Victoria, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Una vez más acá en Viento de Poder, 99.7, Che Barracas, ¿no? Tenemos acá el compañero... José, ¿qué tal, Gastón? Muy buenas tardes a toda la gente. ¿Qué tal al señor operador? Hola, ¿qué tal? Cristian, mi nombre. ¿Cómo les va a todos? Muy bien, buenas tardes. Bueno, una vez más acá, es otro capítulo más de Vientos de Poder. Acá se le brinda tributo al heavy nacional, el metal argento. Internacional. Y internacional también, ¿por qué no? Sí, latinoamericano, ¿por qué no? Sí. Si somos metaleros de todo. Sí. No discriminamos nada. No, pero siempre no está de más difundir nada malo, un poco más de lo nuestro, ¿no? Que la gente ya hay lugares, tienen lugares los internacionales donde difundir su música, quien claro. La difunde, ¿no? Tenemos la idea es esa. Otro invitado ahí, Luis, alias La Nata. ¿Por qué La Nata? ¿Por qué La Nata? Por la barba. Por la barba. Te rodeó de hijo de puta, como dice. ¿Cómo le va, Luis, ahí atrás? Alias San Cristana, ¿no? Todo bien, gracias por la invitación de hoy. Vamos a hacer un poquito el aguante de acá, de la parte técnica. Muy bien, muy bien. Futura banda que están armando ahí atrás, los técnicos, ¿no? Estamos haciendo una baranda. Una baranda. Los mismos viejos se va a llamar la banda, ¿no? Me imagino. Los viejos de siempre. Los viejos de siempre, ya quedó. Sí. Bueno, está la banda Viejos Conocidos, es rock and roll. Claro. Viejos Verdes, que también es rock and roll, son de allá de Banfield. Viejos Conocidos de Lomas del Mirador. Estos son viejos chopomadas. Sí, ya está. Los viejos conocidos de Barraca. Claro, viste, los históricos estos, viste. Pero bueno. Bueno, arrancamos con Sepultura, Orgamastrón, un cover de Motorhead acá, ¿no? Y tenemos más música para pasar. Más música, sí, así es. Así vamos que... a pasar unos temitas de Sangre Argenta, la banda de San Nicolás. Yeah. Eso lo estaríamos pasando más adelante, así que queden escuchando. Los que deciden, llegan de trabajar. Claro, exactamente. Los que no, pueden mandar, llamar por teléfono. ¿Vale? Claro. Ahí están llamando. Ahí están llamando. Para putearnos, sí, para putearnos o para pedir un tema, pero bueno, están llamando. Bueno, pueden llamar al 4301-9917, ¿no? O al Twitter, @ Chebarracas. O algún WhatsApp al teléfono sería el 15-60-25-12-77. Pueden mandar mensaje, WhatsApp, un saquito de texto. O bueno, o al Facebook de la radio, ¿no? Del programa Vientos de Poder. Claro. Tenemos otro temita ahí para pasar. ¿Reinará la tempestad? ¿Nos venimos un poco para atrás? Dale. Usted lo dijo, señor. Tu alma. Bueno, estamos acá en vivo, ¿no? Y tenemos una comunicación ahí, telefónica, de una chica, Alma. Alma, ¿no? Alma Trash. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Me ¿Sí? escuchás? Sí, sí, te escucho. Bueno, no sé cómo presentar esto, pero ayúdame un poco, por favor. Dale, dale, te ayudamos. Bueno, contanos, a ver qué es la propuesta, el evento que tenés. Y bueno, nosotros tenemos un evento que se hace el 7 de junio sí. en Monte Grande, sí. en Pica Rock. En Pica Rock, sí. Ajá. Sí. Bueno, ¿y las bandas que van a, las se van a estar que presentando? Van a tocar, empieza El General, que es una banda que viene de Luján, ah, mira El Redentor. Sí. Metra Trash, que es una banda que viene de Bariloche. Ah, bien. Sodron Trash y cierra Manifiesto. Manifiesto cierra la noche. Sí. ¿Y esto a qué hora y en dónde me dijiste? Y es en Pica Rock a las 9 de la noche. Sí. En sí. la calle Oliver y 9 de julio. Sí, sí, exacto. Y bueno. Monte Grande sería. Monte Grande, sí, el colectivo que te deja en la puerta es el 165 para la gente que viaja, por ejemplo, desde 11. Sí. Desde 11 te tomas el 165 y te dejan la puerta. Muchos colectivos, no sé. Ajá. Sí, no, ya. Ah, algunos se van a tomar una Quilme, una Brahma, algo se van a tomar para llegar. Pero para, sí, la, gente, para la gente que está escuchando, para que se acerque. Es, sí, tenés. Sí. Es un lugar donde también se puede ir a comer. Sí, hay sí, conozco porque. Es, esto está cerca de la estación, ¿no? No, no, no está lejos. No, no, no, no, no está cerca. Soy habitué de Pica Rock, sí, lo conozco a Pica ahí al jefe. Ah, eso está bueno que lo conozcas. Sí, sí, sí, he ido varias veces ahí a comer también. Y a tomar sí. algo también, porque lo mejor que tiene Pica, ¿no? Ah, bueno. Ya cuando estés allá, el 7 de junio, te vas a dar cuenta de lo que es Pica. Vas a querer, bueno, sí, van a querer volver. Este lugar es mi primer evento, así que... Bueno, suerte con el evento y nada, sí. hacemos el apoyo, así que... Sí, sí. Qué buena sí, onda. Bueno, entonces están todos invitados el 7 de junio en Pica Rock. Sí, las entradas anticipadas salen 60. 60 pesos. 60 pesitos. Uh-huh. En los lugares de... Decirle, sí, donde podemos adquirir. Y si se pueden comunicar en mi Facebook, las tengo yo las entradas. Ah, ah, mira. Tu Facebook es... Alma Trash. Alma Trash. Alma Trash. Son las que hacen la Alma Trash, una preguntita. Va, si querés, ¿no? Digo, sí, después podrías hacer una crónica de cómo fue el festival. Digo, nos podrías llamar y supuesto, comentar de cómo fue, obvio. ¿No? Por supuesto, obvio. Por supuesto. Es lo que más me gusta. Buenísimo. Somos dos. Escúchame, lo que sí voy a decir, y que no sé si está bien o está mal, sí. pero ahí en este evento tendría que venir una banda que se llama Warfare. Ajá, no sé si lo tienen. Los bien, pibes ¿no? tocan bien, pero sí. no son profesionales, porque fueron los únicos que no que tuvieron el inconveniente de decir a última hora que no venían a tocar. Y eso para mí está mal. No se hace. Los primeros palos. Lo hubiesen dicho antes, así nosotros poníamos otras bandas. Claro, claro. Y eso suele pasar. Pasa, sí, pasa. Sí, falta de profesionalismo, sí, digo sí. yo. Han tienen que caminar mucho. Acá al barrio también. ¿Cómo? Sí. Han pasado con bandas que yo he conocido. Sí, pasa, pero gracias. Yo pienso como que si quieren llegar lejos con algo que es la música y que está tan bueno lo que hacemos, me parece a mí como que... tienen que tener algo que se llama profesionalismo. Ajá. Si ves que no podés, decís no y listo. O de última, si no hay profesionalismo, palabra, ¿no? Claro. Exactamente. O sea, con eso ya es suficiente, creo. Y sí, porque es un quemo para los otros lugares. No, mismo para ellos, ¿no? Obvio, para ellos. Que no es buena prensa para ellos. Y no. Obvio que no. Ahí, para que se pongan, digamos, a punto los oyentes. ¿Podrías repetir de nuevo dónde queda y qué bandas tocarían de nuevo? Perdón que seamos hincha pelota, pero está bueno por ahí la gente. No, sería no. Recordar a la gente. No, está bueno. Para que tomen nota. Va a tocar El General, Redentor, Sodrum, Metra Trash y Manifiesto. Muy bueno. Bien, bien. Bueno. Nosotros estaremos por ahí repitiendo esto, digamos, por el blog. Nosotros tenemos también el Viento de Poder, la página. Así sí. que seguramente estaremos publicando lo que vos nos estás dando, ¿no? Bueno, así buenísimo. Como difundiendo y nada, aguante el trash. Y bueno, y esa noche nos vamos a ver allá entonces. Si vas a estar dale. Presente. Con el Pica. Yo voy a estar en Pica Rock, así que... Bueno, dale. Nos vamos a conocer en persona. Bueno. Dale. Bueno, muchas gracias, bueno, Alma. Alma. gracias a ustedes. No, por la buena onda. Gracias a vos. Gracias y bueno, no te olvides después del... No, por supuesto, no me voy a olvidar. De la fecha, volver a llamar a ver cómo la pasaste. Por supuesto. Con el pica. Dale. Pica rock, aguante. Bueno, un abrazo metalero. Chau, chau. Chau, Alma. Bueno, seguimos acá en Viento de Poder con José y un par de invitados ahí de fondo. Acá acabamos de tener una entrevista con Alma. Con Alma Trash, ¿no? Que se van a estar presentando en el Pica Rock el 7 de julio. ¿No? Bueno, sí, anticipadas. ¿A qué hora? A las 10. 10 de la noche. 10 de la noche. Y de la noche arranca, o sea, a las 10 abren las puertas de Pica y bueno, y ahí. Ahí ella nos comentaba ahí que tenés para comer. O sea, si vas temprano, tenés ahí la parrillita. Podés comer ahí bien. Pipón. Tomas un par de birra. Claro, un par de jugo. Un par de mate. O jugo. Sí, creo que tomen mate esa hora, no creo. Pero bueno. Para tomar. No, ahí nos comentaba ella que las ventas de entrada había que mandarle por Facebook a ella, que claro, tenía 60 pesos anticipada. Anticipada, ¿no? 60 pesos. Si no, en puerta creo que es 80 pesos. Sí, 20 pesos más, seguro. Sí. Precio popular, ¿no? Y bueno, y ahí, bueno, para contactarse con ella, lo buscan por el Facebook, Almatrash. Almatrash. Ahí por Facebook, por donde sea. Sí, ahí, bueno, ahí saca la información y bueno, y ahí se lo pedís por mensaje privado, ¿no? La anticipada. ¿Qué acabamos de escuchar recién, Cristian? ¿Qué banda escuchamos? Ahí me está haciendo señas que no sé si quiere ir al baño o... ¿Eh? Recién acabamos de escuchar a Metalepsia. No sé. Tenemos más música acá. Y bueno, va. Y sí, seguimos. Y bueno, vamos a comentar algo de la feria. Ah, usted que ha ido, ¿no? La feria, sí, la feria del Cacho Fest. El Cacho Fest, un saludo a Cacho. La feria que estuvo espectacular, no cabía un alfiler, te digo. Estaba llenísimo, sí. Igual, medio que el tiempo estaba traicionero. Sí, estaba feo, pero no, pero adentro se respiraba, adentro había sol, ¿eh? Sí, había adentro, sol. Adentro, sol metalero apareció. Clave de sol había ahí. Sí. Sí, la verdad que estuvo muy bueno, muy bien, mentor. Todas las bandas, sí. Alma Mater. Alma Mater la rompió. Sí, la rompió en todos los mates. Sí. Alma Mater, creo que tuvo el mejor sonido, no sé, ¿sí? por qué. O sea, el equipo era lo mismo, pero. ¿Sí? Sí, no sé. Ah, pero. Igual, sí, no, tuvieron no bien todas. Despedecía a todas las bandas, igual. No, pero no, te quiero decir, sí, no sé si. Siempre hay una banda que se reivindica, sí. Que va a contar la pero, ganas. Pero no, pero Alma Mater, Mentor también. Sí, una más. Tuvieron bien todas las bandas. Sí, sí. Rambler también lo rompió. Rambler. Rambler, Shaitan, la banda de Ramos Mejía. Bien. Y Trash también. Y también estuvo la banda invitada, ¿no? De que no era local. Mucho público, ¿no? Sí, estaba lleno, llenísimo. ¿Lleno? No cabía un alma. ¿Pintó el pogo? Sí, no, pintó el pogo, sí. Y estaba, el pogo estaba lindo porque no era, viste, muy violento, porque bueno, el espacio. Muy tranquilo, no era, nada. El espacio era reducido, o sea, reducido por la cantidad de gente que había, ¿no? Sí. Pero el lugar es bastante amplio. Ya he ido varias veces ahí que queda ahí al lado del Auditorio Sur. Claro. Igual comentamos que también hicimos un festival que vos fuiste, en la estación de Darío y Maxi. La Radio Fe, sí, ¿no? Que ahí hicimos con otras radios, con Cacho, ¿no? Con Tarcas, con otros compañeros que pasé como experiencia. Nuestro primer festival fue algo grosso, ¿no? Cristian ahí, que tuvimos la parrilla. Sí, ustedes dos en la parrilla, sí. Ahí haciendo el aguante con el olor. Sí. ¿No? Y me llené de olor. Mucha vida, los pies se portaron muy bien. No, sí, era importante, la verdad que mucho motoquero. Faltaba un compañero que está con dolor de muela, que está ahí, ¿no? Pero igual estuvo ahí también. Pero lo importante es que las bandas y lo que era la convocatoria fue importante de gente que haya ido a la estación, sí. Más un domingo, porque... Sí, un domingo. Como decir domingo, porque los domingo es familiar, ¿no? Es domingo familiar y muchos no laburan, a pesar que el sábado no se puede hacer, porque el sábado mucho la clase de trabajadora obrera laburamos, ¿no? Pero vinieron y hicieron el aguante con el tema del tema de la entrada para el era sonido. Para el sonido, ¿no? Claro, era algo bien. Lo mismo que en la feria metalera, era 5 pesos, claro. La entrada era para una colaboración. Es que, claro, para el sonido. Y la verdad que estuvo muy buena. Pero la verdad, la pasaste si bien. Si entran al Facebook de Vientos de Poder, ahí van a ver fotos que subí, un videito. ¿Hay videito? Un videito de Rambler. Bien. Y tengo más videos para seguir, pero no tuve. ¿Es que son comprometedoras? No, de las bandas. No me hagas asustar. No. Enganchamos un par de dándose besos ahí. Sí. Bueno, y acá tenemos el flyer de Alma Trash. Vuelvo a decir, bueno, presenta el 7 de junio en Picarra. Muy bien. La banda de General, El Redentor, Manifiesto. No, está bien, no se agarra mal ya. Estamos, ya, ya llegamos a una edad que estamos todos medio chicatos ya. Bueno. Y eso que es la pantalla grande, pero no, por eso yo no me engancho con la tecnología. Me quedo ciego, quedo, boludo. Demasiado con lo que pasa en las teles. Sí, yo tuve que ir al oculista. ¿Eh? Yo tuve que ir al oculista. Bueno, sí. Vos sos otro igual que yo, boludo, que estamos ahí. En cualquier momento andamos con bastón, boludo, haciendo programa acá. Somos los bastones de poder, vamos a tener que llamarnos en cualquier momento. Che, ahí repercusiones de la semana, que han pasado cosas, ¿no? Bueno, una de las cosas que a compañeros acá de la organización no le han pagado todavía, ¿no? A su público, no han cobrado, no sé qué pasa con Macri, capaz que se olvidó de pagar a los compañeros. Estamos ahí un acampe, ahora, ¿no? Que están haciendo ahí por reivindicación de algunas cosas de lucha, ¿no? Y después otras cosas que, bueno, ya está listado de los mundialistas, ¿no? Ahí, para que van, los que van a ir a jugar a la favela de Brasil, ¿no? Ya están los 30. Los 30. Los 30, los 30 narcotraficantes que van a ir a jugar a la favela de Brasil. Igual esos 7. Ah, hay 7 que... Hay 7 que están al pedo, que fueron ahí, pedo, digamos, para figurar, después chao. Para llenar sí. El espacio, para cubrir el espacio. Claro. Sí, nada más. No sé, le faltaba el Chipe Barija. Pero boludo. Falta uno. ¿Ah? Falta uno. ¿Quién falta? No, falta otro uno. Más. No, ah, nadie diga lo mismo. Con TV. Uf, ah, va. Lo mismo que dice la prensa, dejate hinchada. No, ahí falta Varo Vero, eso sí. Luis Peñaral, vamos. Pero bueno. Sí, acá se ríe sentado. Sí, y, yo tenía que venir a jugar ahí, boludo. Listo, acá recibe un mensaje más cerca de los micrófonos. O sea, sí, sí, bueno. Decile que él está más lejos de los micrófonos. Sí, todavía. Sí, está lejos. Sí. Sí, es que el más tímido. Yo soy, se va a soltar, soy petizo. No lo digo, lo digo no. Por el que te está diciendo eso. Ya se va a soltar. Bueno, nada, estas cosas raras que andan pasando ahí. Y después, no sé, alguna noticia ahí. Ah, que el domingo vamos a tener. ¿Alguna anécdota fiesta de la semana? No, el domingo vamos a tener fiesta a las 5 de la tarde. El domingo estamos de fiesta. Estamos de joda. Bueno, felicitaciones para la gente de Varela también. Que son de también, sí, el ascenso, ¿no? Sí. Es muy bueno. Están todos amanecidos ahí en el aeropuerto, ¿eh? Sí, sí. ¡Efe! Están ahí, pasé. Ahora, lo que yo estaba pensando es dónde... ¿Eh? ¿El que jugaron ayer? Decilo, decilo, decilo, decilo. ¿Vos decís que el que no tiene estadio de defensa? Sí, tiene. Ah, tiene. Lo van a tener en cualquier momento. Sí, la defensa, yo como que no tiene estadio. Yo vivía a la vuelta del estadio, Defensa y Justicia, Florencio Varela. Por razón, no digan eso, che. ¿Y por qué te viniste a vivir acá? ¿Por qué me vine acá? Pues me rajaron de allá. Que no, no tiene justicia vos, ¿eh? Nah, che, buena gente ahí, Santa Rosa, San Jorge, buena gente ahí, saludo a la gente de Varela. Sí, sí, saludo. Saludo a la gente y felicitaciones nuevamente. Sí, felicitaciones, che. Por el ascenso este. Bueno, un colectivo primera. Que va a tener, ¿no? El Halcón. Va a estar en la primera. Claro, el Halcón. Vos viajas gratis. Claro, sí. Vos viajas gratis ahora, boludo. Sí, ahora nos ponemos la... Me pongo la camiseta de defensa y viajo gratis, boludo. Y ya está. Sí, pase libre. Claro, vale. Mientras dure en primera. Chao la sube, boludo. Sí. Chao la sube. Esta es mi sube. Claro. Sí, otro que bueno, le mandamos acá un saludo a los independientes. Que están che, no, igual digo, está bueno, ¿no? Que los equipos. Equipo chicos, sí, ya ni, no sabemos a quién le decimos equipo chico porque ya son todos iguales, juegan mundial, de la misma manera. San Martín ya no me preocupó porque sé, no, San Martín ya estuvo. Capaz que no me di cuenta, está Barraca Central ascendiendo, yo estoy acá, boludo. Claro. ¿Viste? Claro. Bueno, yo lo hace unos años, bueno, hace unos años, el chaval tiene, no venga, tiene todos los años. Esperá. Pagani. Pero, qué sé yo. San Felipe, me no, yo me acuerdo Arsenal, mirá que te digo, Arsenal en la D, con el Sportivo Dock Sud. Sí. O San Telmo, cuando juegan todos ahí acá en, ¿cómo se llama? En el Doque. Nada, era rivalidad full, Barraca Central. Bueno, imagínate, ahora Arsenal está en primera, está viniendo, ¿cómo se llama? Estamos diciendo recién, el Halcón, ¿no? Está bien que venga el equipo. Que Arsenal está financiado por Grondón. Sí, obviamente, ahí hay una ayuda, importante, ¿no? Sí. Vos la época que vos me decías era cuando jugaban los pibes acá al barrio, en Arsenal. Claro, yo te hablo de eso, ¿no? Cuando no era nada. ¿No? Pero no lo que pasa ahora exclusivamente. Siempre fue una filial independiente. Ah, che, qué bajón ahí independiente, me la veo media fulera, ¿eh? Yo mando saludo a Maxi, está lleno al psicólogo ahí, boludo. Sí, saludo a Maxi, ¿eh? Saludo sí. A Maxi Bota. Sí. En cualquier momento. No sé, o sea, un quilombo independiente, boludo. Bueno, si querés llamar. 4-301-99-17 querés salir al aire, querés putear a los independientes, felicitar a los del Halcón. En cualquier modo, o putearnos a nosotros. Hoy asciende Banfield, ¿no? Si gana. También puede ser. Sí. Posible. En la dimensión. Ahí la guita de Eduardo poniendo a los de Banfield ahí. El cabezón. El como dijo Delía, el Sabeca. El Sabeca de Banfield. ¡Son narcotraficantes! ¡Tiene chorro de los 90! ¡Los odio a todos! Lo estamos buscando ese, ¿eh? Lo estamos buscando. ¿A quién? ¿A Delía? No, al. Son traidores. ¿Al Sabeca? Al Sabeca, ese. Tanto traidores, sí. Boludo. Ah, yo tengo la data. ¿Vos tenés la data dónde está? Bueno, después lo decís. He trabajado. Nosotros hemos ido. He trabajado de delivery y un día cae un pedido. Ajá. ¿Qué te pidió? ¿Cabeza de chancho? Eran como 12 pizzas. ¿Sí? Me dieron la dirección, voy. ¿Qué te dijo? Un sorete me pegué porque cuando llego apoyo la moto en la puerta. Sí. Me cayeron tres así de civil. ¿Sí? Me encañonaron. No. Dije, la hinchada de Banfield. No, y bueno, me palparon todo ahí. Bueno, toco el timbre. ¿Quién sale? Chiche. Ah, bueno. Ay, qué lindo. ¿No? ¿Te asustó? Me asustó la gente, que la custodia que estaba ahí, que yo no la había visto. Tiene una pregunta, la mina, ¿usa mucho gel en la cabeza? Porque viste que el marido para atrás gomina, viste, no sé si es la moto. Un pelo, un casco, medio soldán este, viste. Ah, viste, un quincho, viste. Las cañitas tiene ahí en la cabeza. Sí. Saludos. Bueno, ¿tenemos más música para pasar? Bueno, a ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué viene más ahora? Seguimos con los viejitos. Dale. Destrucción. Vamos, V8. Ya no creo en nadie, ya no creo en ti, ya no creo en nada porque nadie cree en mí. No dejan pensar, no dejan crecer, no dejan mirar, pero por suerte puedo ver que la destrucción del punto final. Tanta tosudez, gente en la miseria, eso es lo que son, lo formando el planeta, de lluvia y de dolor, se queda la extinción del punto final. Será la solución. We'll be right back. I'm 99.7 FM Che Barracas. FM Che Barracas te invita a participar de un proyecto de comunicación popular en la Villa 2124. Sumate a los talleres de radio en el barrio. Trae tu propuesta de programa para producir información popular y alternativa. También podés sumarte a los distintos programas de la radio que hoy funcionan. Vení a seguir construyendo y luchando por una forma distinta de comunicarnos. FM Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. www.chebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Video. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire. Bueno, acabamos de escuchar Creo Phil, ¿no? Ahí, acá en Viento de Poder, 99.7. Yo con el inglés. Yo soy peor que vos. Aquí, quedate tranquilo. Me la llevé todo el año, incluso. No, ahí se sumó otro invitado, ahí. ¿No? El amigo Nicolás. Buenas noches, metaleros. Buenas noches, Nicolás. Nicolás, alias Pablo Escobar, para todo, para la buena gente. Gran programa, gran programa. Sí. Gracias, era hora que venga, boludo. Que deje esos programas de los sábados. Pero que deje. De cada día. Te parece más al. Chao, te parece más a Chile, que a. ¿Eh? Te parece más a Chile que al Pablo. Sí. Sí, ¿no? ¿Quién es el Chile? El amigo de Escobar, ¿no? Sí, lo vio en la mano derecha de Pablo, era. Ah, no me vi la serie. Ah. No me vi la serie, perdón. No. Bueno. Ahí teníamos un par de temitas más para pasar ahí, ¿no? No sé. Bueno. ¿Qué decís, Tonga? Acá tengo una, mira, justamente la banda esta que. Sangre Regenta. Me acaba de mandar una foto. Ahí va. La banda esta de San Nicolás. Vamos a pasar ahí el. Cristian está por poner un temita de esta bandita. ¿Qué tema? ¿Cuál ponemos? ¿El 2? El 2. Vamos a los Barrios Olvidados. Que con la participación de Carlos Cabral. Mirá. Carlito, cantante de Tren Loco, ¿no? Bueno, Sangre Regenta es Oscar Urdizo en bajo. Enrique Navas, guitarra. Luis Marao, batería. Y Javier Caballero en la voz. ¿Y esta bandita de qué año? De San Nicolás. ¿De qué año están formados? Y ellos están formados desde el 2000. ¿El 2000? Ah, hace rato. Sí, ya vienen, ya vienen luchando bastante. Hace rato, ellos, sí, ya hace rato que están. 14 años. Sí, sí. Ahí está. Sangre Regenta, Barrios Olvidados, para todos ustedes en FM Che Barracas. Yeah. Yeah! Argentino, Sangre Argenta. Te lo he dicho, señor. Y anteriormente, muy buena. Y anteriormente era Barrios Olvidados con la participación de Cabral. Cantante de Tren Loco. La bandita San Nicolás. La banda San Nicolás, que ya lleva sus tiempitos. Sus 10 años. En el Under, sí, 10 años ya. Y bueno, y acaban de sacar un disco nuevo. Este es el segundo disco. Este álbum que tenemos acá es el primero. No, estamos hablando de estas cosas, ¿viste? De cómo puede ser que el tema de la difusión de las bandas, ¿no? Que cómo la discografía tapan todas estas buenas bandas, ¿no? Que vos decís, vos escuchás esta banda, ¿viste? Yo la estoy escuchando ahora que vos la has traído. Claro, que mucha gente no las conoce. Claro, que suena, ¿viste? Y vos decís, ¿cómo puede ser la puta madre? ¿Cómo puede ser que hay tanta banda buena que la estén tapando, ¿no? Tanto los medios de comunicación como la discografía, ¿viste? Son verdades, se dice verdades, ¿no? Y claro, eso parece que molesta a todos. A la discografía le molesta a todos. A todos le claro, molesta las verdades. Parece que lo tienen todo en una burbuja, toda la gente con claro, toda esa música que ponen. Música repetitiva. Claro. ¿No? El pop, música que le llaman popular. Música de consumismo, no digamos qué género, pero claro, de consumismo, ¿viste? Que consume... El heavy es así, acá es, digamos, somos todos uno... Y no seguimos a la masa, ¿viste? Porque ya bueno, alguien lo dijo una vez, que la masa es tonta, ¿no? Claro. Pero igual... O sea que sí, nosotros hacemos la nuestra. Y la que no parece. Exactamente. ¿Eh? ¿Se está gestando próximo festival de radio? Y estamos ahí en debate. Mira, ¿no? Estamos... Ahí el primero de junio, ¿no? Usted dijo que hay... Primero de junio una primera reunión. Reunión. De ahí saldrá alguna fecha próxima a hacer, ¿no? Después de la reunión de radio. Claro, ya porque lo que habíamos comentado, que el primer festival que hicimos como experiencia, ¿no? Somos muy buenos, muy tranquilos, la verdad que la gente se portó muy bien. La gente se comportó bien. En general, todo festival que se haga en cualquier lado. Sí, los metaleros. Somos todos amigos. Muchos nos tienen como una imagen como bardero, quilombero, ¿viste? Que no es así, que está bueno mostrar. Que estuvo bueno porque ese festival, ¿viste? Hay gente que habla desde afuera, ¿no? Claro. No, primero tenés que mirar. Que estuvo bueno porque justo se hizo en un lugar, ¿viste? Que transita un montón de gente que vio, ¿no? Como nos portábamos bien, ¿eh? Una vidriera. Claro, que yo me acuerdo cuando estás, ¿viste? Vos has visto, vos también. Que cuando estaban tocando las bandas, viste que arriba estaba viendo la gente. Se burlaba, sino que se colgaba a escuchar, ¿viste? Y esas cosas, que mucho es llamativo, ¿viste? Decir un festival de un género que después de lo de Cromañón. Muchos no lo conocen. Claro, después de lo de Cromañón se prohibió en todos lados, todos los parques de tocar, que muchas bandas metaleras, yo he visto acá en Parque Lezama, Parque sí, Rivadavia. ¿Cómo se llama? El de Caballito. Parque Centenario. Ahora está cerrado. Los domingos era Centenario Metal. Siempre. No está más. Sí, no, se prohibió todo eso después de lo que pasó con Cromañón, ¿no? Que se hizo el chamullo, sí, sí. No tocan más banda gratis, ¿no? Si no, sí o sí tenés que chupar el culo a la legislatura para poder tocar gratis. Sí, o tocar en la Loma del Orto, ¿no? Claro. Claro, como se hace el por ejemplo, en Bahía Blanca tenemos el Chori Rock. Claro. Que se hace todo al aire libre, de campo, pleno campo. Es si claro, alguien lo puede ver en YouTube, hay Chori Rockers, hay bandas heavy que suenan muy bien y es todo al aire libre, o sea que peligro no hay, salvo que sé yo que se que aparezca el Chupacabra. Chupacabra Fest, no sé. El Chupa Fest, qué sé yo, algo de eso, que se quemen el pasto no porque es todo en las pampas ahí. Claro, pampa, tenés sí, para pampa húmeda, ¿no? Sí, pampa húmeda. Para hacer el pogo ahí que. Ahí, kilómetros para correr. Pero seguramente ya el 1 de junio estaríamos, ¿no? Ahí, por ahí armando algo, como se dice, sí, más adelante, antes de fin de año. Ahí algo, ¿no? Algo va a salir, la fecha va a salir ahí y seguramente con muy buenas bandas, así como las bandas que hemos traído las radios, que fueron muy buenas, sí, sonaron muy bien, muy buen sonido. El sonido alquilado, por supuesto, que con eso fue con la colaboración que hicieron los que fueron al festival, ¿eh? En la entradita, que era 10 mangos, que no es nada, que solo era para el sonido. Lo mismo fue las bebidas y fue lo que fue la parrilla. Así muy, que, muy, y salió muy algo muy, muy lindo, muy lindo para la familia, así que eso sí, fue. Sí, eso es lo bueno que yo he visto muchos chicos. Sí, muchos no, chicos, hay fotografías. Están golpeando ahí, pero igual. Hay fotografías, quienes no fueron, no pudieron ir, pueden chusmear ahí en Viento sí, de Poder. Entran a Viento de Poder, yo subí varias fotos también. Sí, hemos visto la foto de Addis también, de muchacho que saca fotos muy bien. Ah, sí, también estuvo en la feria, sí. Lo vi el domingo. Así que nada, bueno, invitados para la próxima, estamos ahora gestándola, ¿no? Con mucho trabajo y nada, tratando de juntarnos con muchas más radios y tratando de hacer esta movida que a nosotros nos complace y queremos complacer a los demás, así como nos gusta el heavy metal a nosotros, queremos también que le guste a los demás y así el resto de seguir copiando y nada, tratar de bueno, tratar de hacer de lo que hacemos una gran comunión, ¿no? Si se puede decir. Acá tenemos un pedido de Alma Trash. Sí, ¿qué pide? Estuvimos hablando recién y bueno, sí. está necesita un guitarrista y un bajista. Si hay alguien disponible. ¿Para qué tipo de música? ¿Trash? Trash. Bien trash, bien extremo. Bueno, así que bueno, los que estén escuchando, guitarrista, ¿qué más? Un bajista. Guitarrista y un bajista. Y un bajista, bueno. Hay guitarrista. A la página de Alma o bien se contactan con Vientos de Poder. Claro. Sí. Y le pasamos el chivo de acá. Sí. Claro, teléfono, que sea. El teléfono tenemos el 4301-9917. Así es. O el Twitter es arroba Echevarracas. O la radio www.echevarraca.blogspot.com, el blog, también se pueden comunicar también en Echevarraca, pones en el buscador de Facebook y también pueden comunicarse con nosotros. Y bueno, quiero mandar un saludito acá al amigo Daniel Cejas, que es de acá de la zona, así que supongo que está escuchando. No está conectado porque él no es muy de la computadora, así que nos está escuchando por radio. Un saludo, Dani, nos vemos mañana. Justo, nos vemos en mañana, el infierno, mañana, maldito Dani Cejas. Bueno, pasamos otro temita ahí, no sé. Cristian, está entretenido ahí atrás. Pasamos un temita ahí, tenés armado vos ahí, algo. Te veo entretenido, dejá la play, boludo. Playboy. Bueno, la play ahí. La Playboy. Bueno, ahí vamos con Demoledor. Vamos. Yo hoy no cambia, la entrega al fuerte pastor. Hoy venden el suelo adquirido, con muertes infundadas en su Dios. Y así pasaron los años, los cientos de su creación, y viven pensando en su Europa, en la madre que los parió. Bicentenario, Argentina va a festejar. Bicentenario, orgulloso de que estarán. 200 años de engaños, los corruptos no calman su sed, alimentando la ira de quienes hoy ya no les creen. Exicial. Te lo he dicho. Ha sonado acá por FM Barracas. Vientos che Barracas. Vientos de poder. Bueno, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? A ver, vamos a ver. No sé, a ver. Contemos un poco qué es lo que está ocurriendo en la 9 de julio, ¿no? Porque muchos se están quejando por ahí de. En la campe. Claro, por ahí la gente, hay mucha gente que no conoce el tema y se queja de por qué el corte y todo eso, ¿no? Ahí está bueno un poquito comentar de qué se trata, ¿no? Y hubieron un par de movidas, ¿no? Anteriores, que se han hecho marchas por el tema este que, por ejemplo, están pasando cosas raras tanto en el gobierno como ahora, ¿no? Que inclusive, por ejemplo, hay programas, viste, de pago de cooperativas que no están pagando el aumento, viste, por ejemplo lo que estaba comentando ahora, que a compañeros no le están pagando, viste, que se están retrasando con los pagos, viste, y tienen que evitar estas movidas, así con otras organizaciones, para hacer reclamos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, yo estoy laburando en un programa, vos también, estamos en un programa de Argentina Trabaja que hace varios años que no están dando un aumento, viste, se están haciendo los boludos, o si no están dando beneficios a otros municipios para aumentos así y así, viste, beneficiando al municipio, vos, en el sentido que vos tenés que laburar para el municipio, viste, pero como nosotros no estamos ahí intercalando nada con ellos, ¿qué pasa esta cosa? Exacto, usted lo dijo. Bueno, llegó la persona más grande del programa. Sí. Representante. Su representante, ¿no? El representante. Bueno, sí, lo que decías recién por ahí, nada, es cierto, y muy cierto para que lo sepa mucha gente, ¿no? Que por ahí muchos dicen, Argentina trabaja, qué sé yo, y qué esto, qué lo otro. Pero hay muchas cosas detrás de eso, ¿no? Nosotros como laburantes seguimos con dos lucas cuando sabemos que lo básico no son dos lucas. No, exactamente. ¿Entendés? No. Y ni siquiera un aumento de nada, y cuando todo el mundo está con aumento y pidiendo y reclamando, nosotros la única forma de que nos puedan escuchar es haciendo esto que estamos haciendo, ¿no? Claro. Yendo a reclamar, tal vez un corte moleste a alguno, tal vez una campe moleste también, pero yo creo que a los que más molesta no es a la gente que por ahí circula, sino a la gente que va y se la caretea, ¿entendés? Porque ese es el tema en discusión, digamos. Nosotros la única forma que tenemos de hacernos escuchar es eso, cortando, y bueno, y seguramente lo vamos a seguir haciendo toda la vida, ojalá que esto no pase, que no sea así, sin tener que molestar al resto, digamos, ¿no? Igual convengamos que esta lucha viene de ahora, de hace muchos años ya, en el sentido de que de acá cuando hubo los reclames del 2001, ¿no? Sí. Cuando lo mataron a los dos compañeros, a sí. Darío Santillán y a Maximiliano Cotequi, que también se reclamaba esto de vivir bien, ¿no? Porque uh-huh. Sí o sí, por ejemplo, yo tengo la experiencia de... No sé si bien, pero por ahí digna, ¿no? Sí, un sueldo digno como para poder vivir bien, ¿no? Viste, viviendo de migaja que te da el Estado, ¿viste? Porque desgraciadamente vos para hasta laburar una góndola en un supermercado tenés que saber inglés, ¿viste? Por ejemplo, hay gente que no sabe inglés, no tiene los recursos para poder estudiar, no tiene los recursos, ¿viste? Para poder pagar un... maestro particular, si así, viste, sí. Uno se la tiene que rebuscar y rebuscarse como puede. Por ejemplo, el cartonero, viste, hay cartonero, vos decís cartonero, ¿viste? Los tipos están, tienen oficio de arquitecto o de algún oficio y vos decís, qué loco, estoy cartoneando, viste, re loco, viste, pero pasa estas cosas, viste, sí o sí, dependiendo, viste, de un estado que, viste, cuando se le antoja, viste, que ahora viene el fin de año, la mina se le antoja dar aumento de la asignación universal con el hijo, viste, estas cosas. No, y cuando quieren, viste, no. Cuando quiere el estado, a la clase baja, está, puede. Estamos a próximas elecciones de 2015, seguramente claro. Que estarán haciendo alguna movida para eso y nada. Mientras tanto, viste, nosotros, ¿sabes qué pasa? Que mucha gente por ahí la ve desde otra perspectiva, ¿no? Nosotros claro. Por ahí... Desde otro ángulo. Claro, piensa que, bueno, Argentina trabaja, son gente, le dan un plan y listo, ya fue. No, no es así, gente. Para que lo sepa, somos con muchos compañeros que laburamos, que hacemos barrido de limpieza en las calles, de la estación. Salimos todos los días a las 8 de la mañana a hacer el barrido, la limpieza. Por lo menos nosotros lo digo, ¿no? Sí. Hay mucha más gente, obviamente. Sí. Pero nosotros, nada, estamos yendo por eso, ¿no? El corte, queremos el aumento, nada más. Un aumento digno. Y obviamente que también exigiendo las cosas básicas para vivir, digamos, ¿no? Nosotros, a ver, Luisito quiere hablar un poquito acá. Buenas noches. No, aparte, no. Al margen, viste, así de si somos laburantes o no, es más simplemente respetar a la persona, ¿viste? No podemos vivir con dos mangos, ¿entendés? Todo sube, la nafta, el pan, la harina, todas esas cosas, y nosotros estamos ganando, como dice el compañero, 2.000 pesos, 3.000 pesos, que eso no... alcanza para nada, tenemos 2, 3 hijos y ese sueldo no alcanza para nada. Sí, más para esa protesta es más para eso. Y nada, es el respeto al ciudadano, al hombre, ¿viste? Así, ¿no? Que trabaja para poder llevar un plato de comida, ¿me entiendes? En una sociedad que solamente progresa en los que pueden, ¿entendés? Y aparte. Pobre, como somos nosotros, bueno, que siempre la luchamos. Es histórico, no es de ahora. Claro, por ejemplo... Siempre el que está arriba La oligarquía no viaja en bondi, un ejemplo. No, por supuesto. Somos nosotros los que viajamos, por ejemplo, en los trenes apretados, ¿viste? Cagado de frío. La oligarquía es la que no se queja, ¿se entiende, no? Lo que nos quejamos somos nosotros, los necesitados, ¿entendés? Claro. Igual hay muchos que, por ejemplo, yo te digo, cuando están los piquetes, hay muchos que le he dicho, che, no digas vago, te doy la página del movimiento, mirá lo que estamos haciendo para que vea que no estamos al pedo. ¿Entendés? Sí, así que bueno, gente, por ahí, sí, para enterarse un poquito mejor de lo que pasa en la ciudad, también pueden abrir la ventana y mirar, ¿no? Sí, espiar un poquito www.chebarraca.blogspot.com. Ahí también van las noticias que pasamos nosotros como radio comunitaria. Estamos al tanto de todo esto y bueno, nada, denunciamos un poco también desde acá, desde el programa Vientos de Poder. Bueno, acá tengo una fechita que es no apto para cardíaco. A ver. El sábado 5 de junio vuelve el metal a Bursaco, el Negro Shelton, con la banda Fuerte Ser. Sí. Bueno, es oficia acá Carne Viva, Espíritu Guerrero, en el Amparo Bar, en Bursaco, frente a la estación de Bursaco. Esto queda en Pellegrini 788, Bursaco, ¿no? Las anticipadas, no, únicamente en puerta las entradas económicas, 30 pesos. Y esperamos con entusiasmo la banda que van a formar ustedes. ¿Cómo se llamaría? Los Viejos de Siempre, no, Viejo sabe, Verde. No, ¿cómo es? Es un proyecto. No, Viejo Verde ya está. El proyecto de Viejo se llamaría, ¿no? ¿Cómo se llamaría? ¿Proyecto de Viejo? Proyectándose al futuro. Como primer proyecto es juntarnos un asadito y ahí hablamos con instrumento en mano y vamos viendo qué sale. Esperemos que toquen el festival en la estación ustedes. Veremos. Vamos a ver. ¿Abriendo o cerrando? Puede ser, sí, abrimos para que entre la gente. Claro. Seguro que estamos ahí nosotros. Pero bueno, gente, ¿qué tal si yo los invito a escuchar un temita de Ignis? Dale. Águilas de Acero. Dios trajeron la miseria. acabamos de escuchar. Águilas de Acero. ¿No? Ignis. Ignis. ¿Cómo suena? Ignis. Potencia. ¿De dónde es la banda? ¿De dónde es la bandita esta que van a conocer los Ignis? Ignis, estuvieron presentes, se le hizo acá entrevista acá, sí, sí, sí, hará menos de un mes estuvieron los chicos acá. Lo voy a buscar ahí, voy a escuchar la entrevista. A ver cómo. No le va a robar los temas, bro. No, para tener más información de la banda, que anda muy bien, el tema este que sonó acá es bárbaro. Igual tiene un par de temas que escuchemos que estaban buenos. Igual no solo esta banda, ahora estas bandas que han venido, viste, sí, fuerte cerca. Y la que vos me has hecho escuchar ahora, muy buena banda, sí, que espero que vengan a tocar el festival. Bueno, también tenemos tenemos otra banda también de Olavarría, Bravío. ¿Bravío? Bravío se llama la banda, que suena bárbaro, lo tengo acá justamente. El tema Falsa Militancia. Mirá, ¿palazo a alguien, che, ese? Si alguien lo quiere escuchar. Bueno. Ahí saquen sus propias conclusiones cuando las escuchan, ¿no? Bueno, pero bueno, no pasa nada. Falsa Militancia, bien. Bravío. Ahí lo voy a compartir acá con el en el espejo acá de la radio. Tiempo de poder. Falsa Militancia. ¿Quién lo manda el tema? Bravío se llama la banda. Es de Olavarría. ¿Quién manda ese tema? ¿Vos me lo mandás? Sí. Ya robamos un tema. Bueno, gente, sigan conectados. Esto es Viento de Poder. Estamos en Che Barraca 99.7. Estamos en Callasta 3370. Para el que no sepa dónde es, Barracas Capital. Y si nos quieren llamar, pueden llamar al 4301-9917. ¿No? Así es. O así. El Twitter es arroba Che Barracas. Y el Facebook viene Viento de Poder, ¿no? Y toda bandita que quiere difundir material de música, algo. Pueden mandar acá, o llamar, ya tiene el espacio para difundir. Tenemos acá otra fechita también, el 17 de mayo a las 23 horas. Esto queda en José Cepaz. Ahí va a estar tocando Tren Loco. ¿Tren Loco? No. Tren Loco, Vuelo al Barrio. José Cepaz. Sí. Vuelo al Barrio con. Vamos todos para allá. Con Bagual, una gran banda de Merlo. Que ¿a qué hora? Suena. 23 horas. 23 horas dice acá, así que no sé si. ¿Y la entrada cuánto es? La entrada era 60 pesos. 60 pesos. 60 pesitos, sí. Bien. Y esto es en José Cepaz, así que no sé si alguien conoce. ¿La dirección está ahí? No me salió la dirección acá. Bueno, estaría buena que mande la dirección, viste, por sí, ahí. Sí, la dirección la tenía, pero no me acuerdo. Uno que está escuchando internet acá, o si la antena piadosa llega hasta allá. No. ¿Viste? Se entere. Ahí el musical. Cristian está bajando. Musicalizador, el que está en la parte técnica. No está bajando música, o está bajando páginas porno ahí, no sé qué está haciendo. Pero bueno. Ahí tenemos un temita ahí preparado, ¿algo? Y algo tenemos, no sé. Depende. ¿Es bueno o malo lo que me estás diciendo? ¿Que le diga que es bueno o malo? Sí. Ah, es bueno. Bajo una misma bandera. Dale. We'll be right back. malogró. Dejen que esto suceda, porque entre hombres nos atacamos en nuestras encruzas peleas. Le pusieron un sol para que muera por ello. Los pueblos originarios que defendían sus creencias. Pero sin identidad morimos bajo esa bandera de los impíos que colonizaron América. Y en nombre de Dios trajeron la miseria, que sigue avanzando y avanzando cual serpiente que reptó. We'll be right back. and how is the human saying? Talk about the growing hunger, ask why with deep concern. Don't you think the human race is ceaselessly vain? No one really wants to die to save the world. Tell me that you told us under from how we fail to learn. And tell me as the earth goes under, why is your anger now? So it hurts to be alive, my friend. Camelot, ¿no? Gran viento de poder, ¿no? Y anteriormente escuchamos. Anteriormente escuchamos a Vulcano. Vulcanor. Vulcano, yo lo he dicho. Una banda acá local, de Barracas. Sí, de Barracas. Se han venido acá al programa, Viento de Poder, mañana. Suena muy bien, ¿eh? Saludos. Que también estuvo presente el Viento de Poder, ahí, ¿no? En el festival que hicimos en la estación. Sí, estuvieron ahí. No tocaron, pero Pati, estuvieron ahí los muchachos. Ah, no, comió Pati. Llegó flaco y se fue gordo, porque comía mucho Pati. No, sí, ahora me acuerdo que había una banda que estuvo uno de una banda, pero no me acordaba sí. Quién era acá, pues no tocaron. No era el grupo Volcán, el grupo Comia, no, no Vulcanor. No, no. Estaba... ahí descarrilaban, ¿eh? Bueno. Bueno, acá tenemos un mensaje de algunos amigos que... Están escuchando el programa. ¿Qué dicen los muchachos? Está saliendo bien. Bueno, buenísimo. Está muy bueno el programa, muy buenos los temas que están pasando, dicen. Bueno, un saludo a... Imagino que están tomando mate, ¿no, muchachos? Sí. Al amigo acá, Nacho Ordóñez, que es de la banda Bravío de Olavarría. Víctor Redondo, cantante de Ícaro, de la zona de Bursaco. Una gran banda también. Ícaro, una banda, Ícaro, sí, claro, banda vieja, ¿no? Sí, ya tiene historia. He escuchado el nombre, he escuchado. Sí, tiene 15 años, un poco más, me parece. Yo recuerdo que estuve en la fiesta que de los 10 años de Ícaro, allá por Lonchamp. Que no me acuerdo qué año fue. ¿En qué estado estaba? Que no te acuerdo. Hace ya unos cuantos años. Estuve ahí en el, organizado por la gente de Espíritu Guerrero. Ah, mira. De Cruzaco. Sale por FM Bursaco 106.9 los días martes, para que lo escuche la gente, para que se escuche también, se difunde también todo lo que es el metal argento. Así es. Y bueno, y mañana viernes los invito a todos para también, que voy a estar ahí en Espíritu, Víctimas del Futuro, en Lomas de Zamora, en la, por 106.7 FM Voces. Lo pueden ubicar por internet también en www.fmvoces.com. Y bueno, ahí de 22 a 12. Y los domingos de 22 a 12 también, para aquellos que están en el metal. Bien. Ya que estamos con los saluditos. Tengo una fecha, por favor. ¿Eh? Tengo fecha, si quiere. Dale, tírala. Ahí va, dale. Tirá la fecha. No, ah, sí, obvio. No piense mal la gente. Digo, no, no, por supuesto. No piense mal Luis, el de al lado. La gente me conoce y sabe. Bueno. Nada, ahí para el sábado 17 de mayo, no sé si ya lo tiró José, pero bueno, lo tiro de nuevo por ahora, para que le quede a la gente. Sábado 17 de mayo a las 23 horas puntual, dice, en el Metal Club, Carlos Tejedor, 4812 Caseros. Esto es Casero. Ah, allá, no, esa fecha no la tiré yo, no. Bueno, así y que entrada, nada. Es entrada gratis. Entrada gratis. Libre y gratuita. Nada, una de las bandas que va a tocar, escuche, Panduro. Pan duro. Bien. Velocidad 22. Sí. Bestia humana. Y. Sin espuma también. Sin espuma que estuvieron en la fiesta acá de la radio. Así que bueno, una de las tantas bandas que van a tocar el día sábado 17 a las 23:30 puntual. Entrada libre. Entrada libre gratuita. Y esto es en el Metal Club Carlos Tejedor. 4812 Caseros. Okay, bueno, y acá tenemos otro, el sábado 24 de mayo, a Uniquén. Ah, Uniquén. El metal patagónico llega a Quilmes, en el Club Tucumán. Andrés Baranda, 941 Quilmes. Bueno, las entradas ahí en la estaca, Zenón. Las anticipadas, ¿no? 23:30 horas. Sábado 24 de mayo, a Uniquén en Quilmes. El rock metal pesado patagónico llega aquí. Bueno, tiro otra fecha. Vamos a la casa de Moyana a romper todo. Vamos. Eso lo hacemos hoy a la noche. 2 de la mañana, puntual, a la casa de Moyano. ¿Puede ser? ¿Con camión o sin camión, mamá? ¿Eh? ¿Con camión o sin camión? No sé. Tiro esa fecha. Así que están todos invitados, gratuito. Más fechas, si quiere seguimos tirando fechas. Tenemos el Pandemia Fest. No sé si lo dijo José. No, dale. Bueno, Pandemia, había una banda llamada Pandemia, sí, ¿verdad? Sí, existe. ¿Tocaron una vez sí. acá en Plaza España? ¿Tocaron una vez? Puede ser, sí. Bueno, el Pandemia Fest. Matan Sociedad Anónima. Matanza. Los conozco, son de acá de Lomas de Zamora. Ahí va. Los amigos de Matanza, ahí a Horacio, le mando un saludo. Criptofonía también. Criptofonía son de. De Ranelag, no, Ranelag no, antes, después de Quilmes, de Berazategui. Ahí. Ahí nomás. Humano Vertebral, Y esto es toda una fecha atrás también. Sí. Porque sí. Es extremo, Matanza, Tocoña. Tabaco, carro. Toca también Monte, peleando desde adentro, entre tantas bandas, ¿no? Así que, bueno, invitados todos el sábado 24 de mayo a las 18 horas. Esto es tempranito. Tempranito. Por ahí pueden hacer un tour, ¿no? Arrancan ahí y después siguen viendo otras fechas que van saliendo. ¿Te gusta uno o te va el otro? Claro. Esto es en Avenida Senza Bello, entre. Ah, en Varela. Esto en Varela. Sí, eso en Varela, sí. ¿Sabes que yo vivía acá cerca? Sí, ahí. En la Sociedad de Fomento Monteverde. Cruzan bueno, ahí. Yo vivía una cuadra, mira lo que te digo. Claro, está el club ahí. Ahí, digamos. La calle Famatina. Famatina y Senza Bello. Van ahí por. ¿Cómo se llama? el cruce de Varela vendría a ser. Cerca. Cerca de Varela se van hasta la YPF, se hacen saber. Y ahí le pega derecho. Y ahí le pegas derecho, doblás a tu derecha. Como yendo para la estación, claro, o yendo para la avenida San Martín. Sí. Ahí. Bueno, la Sociedad de Fomento Monteverde, Famatina y Celsabello, así que bueno, anoten, 24 de mayo, esto es a las 18 horas, tempranito. Tempranito. Bien. Como para después de acostarnos tempranito también. Estamos llegando a un horario, ¿no? Oigo, está de cierre, ¿no? Sí, nos estamos yendo. Y vamos a ir cerrando con un temita, ¿eh? Si me deja buscarlo, si la gente lo quiere elegir. Bueno. Mientras tanto, usted quería mandar saludos. No, mandar saludos a la gente del barrio acá, ¿no? Acá, a amigo de usted, ahí, Luis, que debe mandar saludos a alguien ahí. A tu familia, a tus hijos. ¿No? Me dice que no escucha nada. No escucha nada, porque es sordo. No quiere saber nada con la familia, parece. Ya está. No, acá a Luis le se lo tradujo. Dice, si querés mandar saludos a tu familia del barrio, o a alguien que le tengas bronca, mandale saludos. A tu patrón, ¿no? Hay muchos. Vos sos como Sabela, ¿no? Pero bueno. Perdón, ¿qué está diciendo Isabela? Que no lo convocó al... No, el quemado. ¿Al quemado? Bueno. O sea, ese nombre está quemado, de verdad. Sí, ya está. Bueno, recuerde, gente, que lo que son fanáticos de la banda, el domingo festejamos, así que está de más decirlo, ¿no? No son todos bosteros. Vamos a hacer River Fest. El River Fest, el domingo a las 17 horas. Va a tocar los Ramones Díaz. En la 9 de julio. En la 9 de julio, mire lo que le digo. Claro. Va a tocar los Ramones Díaz, los Pasarela Rock, los Aguilar Fets, ¿no? ¿No? Caníbal Francescoli, ¿no? Esa es buena. ¿Y qué cobillado? Vamos a salir campeón el domingo. Un saludo para los bosteros, que no, bueno, lamento que no pueden sacar nada. Un saludo para Estela, que le manda saludos a Riquelme, dice ahí. Riquelme, quedate tranquila que va a jugar 7 años más. Riquelme dijo que hasta los 60 no va a seguir jugando. Con el bastón. Pero bueno. ¿Nos estamos despidiendo? Sí, no vamos. Bueno. Sí, lamentablemente, bueno, nos encontramos el próximo jueves a las 19 horas. Recuerden, esto es Viento de Poder por la 99.7 FM de tu dial. Y si no, también nos podés encontrar por el blog, www.chebarraca.blogspot.com. Ahí tenemos dos vías para que los escuche, a través del Ustream o del Bambuser. Nada, bueno, eso es una data para que lo sepan. Y si no, bueno, tiramos los links por nuestra página, Viento de Poder. Sí, así que, poder. Bueno, nos despedimos. Bueno no sé, será hasta el próximo jueves. Vamos el jueves que viene. Luis, espero verte el jueves que viene, ¿no? Con la banda acá haciendo un... Que no te manden la campana, boludo. Así haciendo que... un acústico acá con la banda nueva, viejo conocido como... Ah, los viejos... Los mismos de siempre. No sé si no proyecto sé, viejo. Proyecto. No sé si siempre. Los Expediente X o los Walking Dead de rock and roll. Sí, hay gente acá, Estelita, quiere mandar saludos. A ver. Estelita, mandá saludos, dale. Mandá saludos a Riquelme, dale. Mando un beso a la chaparrita. Bueno. Ahí está, la chaparrita, que se mejore. Nos está escuchando, dice. Así que bueno. Saludito para la chapa. Saludos, José. Saludos, chapita. Qué bueno, chapadita, que te hayas sumado al equipo de Barcelona. Bueno. No, gracias. Ahora Barcelona no. Yo diría el equipo de la banda. La banda. No, gracias a todos ustedes, a la FM, a Barraca, por dejarme estar acá, ¿no? Está bien. Ah, bueno. Esto ser fue... Ser parte de la movida para difundir el metal argento. Así es. Usted lo ha dicho, sí. Bueno, ¿cerramos con un tema? Bueno. Sí, si quiere. Vamos. Estamos escuchando El Hijo del Trueno, Guardián al Sur. Siempre lucha hasta el fin, dejando el cielo en camino a verdades. yendo hacia adelante. Vive por tu gloria y muere con tu dolor. Fuego vivo lanza heroico sin final de nadie. Reviviendo el sufrimiento hacia adelante. Una la memoria. Caravana mágica. Vamos, que se armó el bailón.